armonizar, moverlo y vibrar de cuerpo entero como un humo echarse a flotar. Para arriba y para abajo, rebotar una vez más. Sabes de todas las puertas, tienes las llaves. De todas las combinaciones, tienes las claves. Sabes, aquí no hay peleas, solo elevadores que ascienden por poleas. Si superas y toleras a tormenta mental, probarlo y comentar, no alimentar lo que nos pueda devorar. Dar lo mejor que tengas para dar. Gente alrededor que convida su calor, que se suma a la ola de la transformación. En cada acción una secuela, buena o mala, mala o buena. En este momento y en este lugar. En este momento y en este lugar. En este momento. Siente la neutralizada atmósfera. Movimiento desde aquí hasta la estratosfera. Era de replanteos pa' tu clan. Represento rap con plan. La familia universal. Se abre el portal, cabal, tienes habilidad. Súmate a la fiesta, las puertas están abiertas. ¿Acaso te das cuenta? En esta vida muy poquito es lo que realmente cuenta. ¿Para qué tanto problema si existe la solución? ¿Para qué dar tanta vuelta si esta es la justa ocasión? Palabra a palabra se define una oración. Que la luz ilumine, que ilumine la razón. Te lo cuenta una rima, a punto caramelo. A rima sincero para lamerse los dedos. Sin tanto pero y con mucha emoción. Nunca es tarde para tomar una decisión. Para dar el paso al próximo nivel. A veces hay retraso pero esto es rap, no rapel. Un propio premio Nobel cada día, deliberado por el gremio de la pura energía. La propia guía espera sorpresa. En tanto y en cuanto no seas la presa, la luz es pura y te trae la cura para esa amargura. En este momento y en este lugar. En este momento y en este lugar. En este momento. Líquido es tener cuidado, porque alcanza temperaturas muy altas y nos podemos quemar con facilidad.